El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. La Iglesia propone el tema de la oración constante. Ese es el tema, tanto de la primera lectura como muy claramente lo dice el Evangelio. Para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús le propuso una parábola. Así empieza el texto de San Lucas. Y en la segunda lectura también hay una alusión a la importancia de enseñar continuamente, de exhortar, de proclamar la palabra, etc. Bien, vamos a explicar un poquito aquí. En la primera lectura del Evangelio, la situación de Moisés. Moisés lucha con Dios. El pueblo de Israel se tiene que liberar de sus enemigos y Moisés sube a orar. Es el sacerdote, figura del sacerdote orante, que está intercediendo por el pueblo. Y mientras tiene las manos hacia arriba, ve cómo va avanzando el pueblo de Israel contra los enemigos. Y tiene que estar con los brazos alzados orando. No solo los brazos, sino tiene que estar orando. Mientras hace eso, el ejército de Israel va triunfando. Pero se empieza a cansar porque dura mucho la pelea. Empieza por la mañana, sigue por la tarde. Entonces Aarón se acerca, le ponen una piedra para que se siente, aunque las manos siguen arriba y la oración sigue haciéndose. Aarón le ayuda a sostener el brazo porque ya no puede. Y Hur también le ayuda a sostener el otro brazo. Y en esa posición de orante, con la ayuda de Aarón y Hur, Moisés sigue en la oración y viene el triunfo del pueblo de Israel. Qué importante es la oración, la constancia, la lucha con Dios. Luchar con Dios en el buen sentido, en el sentido de una lucha de amor. Es una súplica confiada con Dios, donde Él quiere que le pidamos, que luchemos por conseguir algo por nuestros hermanos. Porque eso es el amor, como Cristo vino a luchar por nosotros. Vino a luchar de parte nuestra. Él luchó con el Padre, pero vino a defendernos a nosotros. Esa lucha es de amor, vino a crucificarse. Y María Santísima también lucha siempre con Dios para obtener el perdón de nuestros pecados, para frenar la ira de Dios, el castigo que merecemos, etc. Bien, entonces, este tema de la insistencia en la oración es muy importante que lo tenemos presente. Mañana vamos a hablar un poquito más en concreto. Pero la segunda lectura, que dice algo también muy interesante que vamos a destacar: «Te conjuro», le dice a Timoteo, su amigo, «te conjuro en presencia de Dios». ¿Qué quiere decir te conjuro? Te obligo bajo juramento, o sea, Lo que te pido, te lo obligo bajo juramento, hazlo. Por eso Jesús habló cuando los judíos le dijeron, te conjuro por el Dios vivo, me digas si eres o no el Hijo de Dios, porque Jesús no quería hablar. Y cuando lo conjuraron, Jesús le dijo, sí, que era el Hijo de Dios y que vendría sobre las nubes del cielo. Acá también dice San Pablo, te conjuro, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, por todo esto te lo pido. ¿Qué cosa me pides? Proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, la insistencia continua que le pide San Pablo a Timoteo para que los hombres sean salvados. La constancia en proclamar la palabra, en reprender, en corregir, en exhortar permanentemente. Y termina también el Evangelio que acabamos de leer ahora. Dice Jesús, y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche y les hace esperar. Os digo que les hará justicia pronto. Se está hablando que si una viuda empezó a pedirle a un juez que era ateo, no creía, pero le todos los días, hazme justicia, y dijo, bueno, me la voy a sacar de encima. Al menos lo voy a hacer para sacármela de encima. Al menos por eso, lo peor que puede pasar. Pero lo hizo, la escuchó. No sé si no es el mejor camino. Es el peor de todos, hacerlo para sacarse uno de encima es el peor. Pero lo hizo y le concedió lo que pedía. Esto quiere mostrar a Jesús que el que pide, recibe. Y entonces hace la reflexión. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche y les hace esperar. Os digo que les hará justicia pronto. Dios escucha por amor. Pero si un hombre que no cree y tiene un corazón duro escucha, ¿cómo no va a escuchar Dios que es pura bondad y misericordia? Y termina diciendo Jesús, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? ¿La va a encontrar? Esta es la pregunta. ¿Va a encontrar fe? Hay muchas profecías a lo largo de la historia que están hablando de que va a haber un tiempo de crisis en la iglesia. Ya Le Tres Fontaine, las tres fuentes en Roma, la aparición a Bruno Cornacchiola, que está aprobada por la Virgen de la Revelación, habla claramente que van a ver en la iglesia, esto en el 1949, que van a venir apostasías muy grandes en estos tiempos. Es decir, van a negar los principios de la fe, va a haber una gran confusión dentro de la iglesia porque el demonio va a querer como gobernar y reinar. Pero es ahí, yo creo, cuando viene el triunfo del corazón inmaculado. Pero tenemos que pasar por esa crisis, ¿se ve que sí? Y también la Virgen de la Salette claramente habla también de cosas que van a suceder, sacerdotes que van a traicionar su sacerdocio, que van a enseñar doctrinas falsas, que van a aflojar en la fe, que va a haber problemas dentro de la iglesia, se van a pelear cardenales con cardenales, obispo con obispo, todo eso está todo profetizado y aprobado. Lo peor es que está aprobado, pero está todo eso. Y estamos en un momento histórico importante porque estamos en el sínodo de la Amazonía que están preparando para un sector del planeta llamado la Amazonía, que está, el 60% lo tiene Brasil, pero también Bolivia tiene una parte, Paraguay tiene una parte, Colombia tiene una parte, Ecuador tiene otra parte, las Guayanas del Norte, francesa, la inglesa también tiene una partecita, es un sector muy grande que constituye el 48% del pulmón del mundo. Es una zona importante donde hay muchos indios, indígenas, mucho no en proporción al terreno, pero sí en sí mismo considerado hay muchos pueblos ahí que son indios precarios. Y entonces se quiere hacer un sínodo para ver cómo se puede atender a esta gente. Entonces, en la plataforma de trabajo, algunos han puesto cosas que son un poco muy difíciles de trabajar, poco oscuras para trabajar. Y en este momento están trabajando en el sínodo. Quieren que ordenen mujeres, algunos, se lo voy diciendo claramente, que ordenen mujeres de diácono, que ordenen hombres casados como sacerdotes. Hay una especie de inclinación a aceptar todas las religiones como si fueran lo mismo. Cuando Jesús dijo, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Una sola iglesia. Que todos sean uno, que haya un solo rebaño y un solo pastor. Siempre. ¿Cómo es la iglesia católica? ¿Cuáles son las notas? Una, santa, católica y apostólica. Una. Porque es única. Es única. Entonces todas estas cosas, no digo que se vayan a aprobar. Ojalá que no. Y que muchas cosas que se están planteando, ojalá no se aprueben. Yo creo que hay que esperar después el documento que la Iglesia tiene que hacer, el Papa tiene que firmar, seguramente el Papa sacará algunas cosas que él vea que no están bien, ¿verdad? Pero hay que rezar mucho porque estamos en un momento difícil donde se juega muchas cosas que no se ven con los ojos, pero que van a traer repercusiones muy grandes. Estamos a la puerta de un cisma, a la puerta de un cisma, así como en la época de Lutero, que se separó Europa. Se separó un cisma gigantesco. Entonces hay que rezar mucho, hay que ser humilde, hay que saber que están reunidos, hay que ofrecer ayunos, penitencias, hacer algo de oración, para que salga algo bueno de ahí y se pueden ayudar realmente a tantos indios que de verdad necesitan que el Evangelio les llegue tal como Jesús lo predicó. Ellos tienen derecho a tener todo lo que Jesús ha dicho tal cual ha dicho, que nadie les engañe, que no les enseñen una cosa que no es, ¿verdad? Que les enseñen a mirar a Dios y no mirarse el ombligo, porque dicen que los indios son como una revelación nueva. Es decir, que hay que mirar a ellos para que aprendan. La iglesia tiene que mirar a ellos para aprender. Imagínense, cuando tenemos que ayudarle hasta a cultivar, hay que ayudarle a hacer todo, porque son muy primitivos esos indios. Hay que enseñarle todo. Esa es la idea, uno sabe, con mucho amor, con mucho cariño, dando la vida por ellos, sacrificándose por ellos cuando se vayan a misionar, pero hay que enseñarles, hay que ayudarles, hay que decirles que no deben adorar un árbol. Hay que enseñarles que no pueden adorar la gallina ni el huevo de la gallina. ¿Ah? Hay que enseñarles que no puede ir a un brujo. El brujo no puede invocar espíritus ocultos. Y que eso no es una religión, sino que son supersticiones y prácticas que son muy dañinas, porque se mete el demonio a actuar en las personas y las destruye. Destruye los pueblos, destruye todo lo que agarra. Hay que enseñarles lo que es el bien y lo que es el mal. En cambio, acá hay una tendencia a decir, no, tú vas y que ellos te enseñen a ti, que ellos te enseñen, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a ir a evangelizar? Y también han dado a entender que ya no hace falta bautizar, porque si cada uno tiene su religión, ¿para qué vamos a bautizar? Bueno, ahí están todos estos errores. No quiere decir que esto, atención, no quiere decir que esto lo esté enseñando la iglesia. Digo las tendencias que hay de gente que no tiene fe, que gente que la ha perdido, que quiere meter estas ideas, pero nosotros confiamos que el Espíritu Santo va a guiar a aquellos que en definitiva terminen de hacer el documento. Pensamos, porque siempre está el maligno que se quiera meter, y los momentos de crisis en la iglesia han pasado. Estamos en un momento difícil y donde Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. En primer lugar, nos va a preguntar si conocimos el catecismo de la Iglesia Católica. Hay que conocerlo, ahí está todo. Y nosotros tuvimos la gracia de poder exponer toda la catequesis entera, explicadita. Con eso yo me quedo muy tranquilo, porque yo les he tratado de dar el catecismo, todo el compendio de la doctrina católica, todo lo que Jesús ha enseñado y cómo lo interpreta la Iglesia desde siempre, los padres de la Iglesia y la verdadera doctrina de siempre. Eso es una bendición. Entonces, gracias a eso, vamos a poder darnos cuenta solito dónde hay algo que no está tan bien. Y ahí habrá discusiones, después del documento final va a haber discusiones y todo, pero no tenemos que perder la serenidad. Hay que rezar, hacer penitencia, hay que rezar mucho por el Papa, Nosotros tenemos una cabeza, es el Papa, ¿verdad? Que puede equivocarse, claro, pero en las cosas de fe y moral no. Que enseña en las cosas de fe y moral definidas, no. Pero en muchas otras cosas sí, también puede equivocarse, hay que rezar para que no se equivoque, y que no se equivoquen los cardenales, y que no se equivoquen los obispos, y que no nos equivoquemos los sacerdotes, y tampoco los laicos. Hay que rezar mucho para tener claras las ideas, para tener una visión clara de las cosas. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, y no permita que nos separemos de nuestra Madre Iglesia. Nunca, nunca. Debemos morir dentro de la barca de Pedro, la barca de los sucesores de Pedro, todos los papas, hasta hoy. Tenemos que morir en la barca de Cristo, Él lleva el timón. Entonces, estamos en momentos difíciles, muy difíciles, que hay que saber distinguir. Porque el Papa podría decir algo que está mal, claro que podría decir algo que está mal, por favor, hasta él mismo lo dice y se ríe. ¿Cómo no va? Y de hecho en la historia ha habido papas que han dicho cosas que no estaban bien y venía otro y lo corregía. No, eso es, ok, gracias, muy amable, lo cambiamos, no hay ningún problema. San Pablo tuvo que corregir a San Pedro, en los evangelios aparece. Pedro era la cabeza, el primer papa. Vino San Pedro, Pablo, lo tuvo que corregir. ¿Y qué hizo Pedro? Tienes razón, lo hacemos así. Ok, no hay ningún problema, eso no hay problema. Y si el Papa define por dogma algo, si hay una definición expresa, ahí ya ni una duda, está definido dogmáticamente, así es. Así es. Y gracias a Dios nunca se ha definido algo contra la fe. Jamás en la historia de la Iglesia se definió dogmáticamente o se dio una enseñanza bajo dogma contraria a la fe, jamás. Y eso muestra que la Iglesia sigue siendo siempre la misma y está asistida por el Espíritu Santo. Así que van a encontrar muchas noticias por internet. El Papa dijo esto, tengan cuidado porque no siempre que dicen que el Papa dijo esto, lo dijo. Y lo sacan de contexto. También tengan mucho, mucho cuidado con todas esas cosas. Con mucho amor, con mucho respeto, mucho cuidado hacia el Santo Padre, muchísimo amor y respeto, mucho respeto a la Iglesia, mucho amor, adoración y reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, a la Santa Madre Iglesia. Con ese cariño y ese amor que debemos tener, tenemos que aprender a distinguir con la cabeza las cosas. Distinguir. Hay que aprender. Y Jesús dice en el Evangelio, disciernan por ustedes mismos, dijo Jesús. Distingan ustedes mismos. Disciernan. ¿Acaso ustedes no saben? Cuando ven que viene la nube y sopla el viento, en este caso sería cuando sopla viento del sur, viene el agua. Y dice, ¿saben discernir las cosas del mundo? Y no van a ser. Con más razón deberían ustedes discernir las cosas de Dios. Uno se da cuenta, el olfato. Porque les voy a decir algo que querían poner, que la Eucaristía es un símbolo nada más. Un símbolo. Sí, Cristo ha muerto. Esto es una realidad, no es un símbolo. Han muerto muchísimos mártires defendiendo la Eucaristía, dejándose cortar la cabeza. La Iglesia lo ha afirmado y ha dado la vida. Ahí está Jesús de verdad, mijito, de verdad. Aunque por ahí si alguien lo dijo que es muy importante, no, ahí está Jesús. Y va a seguir estando. Entonces, todas estas cosas tenemos que agarrar el catecismo y mirar el catecismo. Y no movernos de allí, porque el catecismo es el resumen de lo que Cristo nos ha enseñado a través de la Iglesia en 2000 años, hasta hoy, último día. Entonces, una verdad es cierta cuando va en continuidad con los 2000 años que tiene, no cuando aparece suelta contra todo el resto, que va contra, ¿no? Si alguien dijera, incluso si por ahí el Papa, pues no lo ha dicho, pero le voy a decir, aunque si dijera, se puede comulgar en pecado mortal. No se puede. ¿Cómo van a comulgar en pecado mortal? Sí se puede, el Papa lo dijo, pero hay que ver si lo dijo primero. Hay que ver si lo dijo. Y después, ¿en qué sentido lo dijo? Y esperemos que no lo han dicho. Porque si a mí me dicen que se puede comulgar en pecado mortal, yo no puedo comulgar en pecado mortal. Porque Dios me va a pedir cuenta, va a decir, tú sabes el catecismo. No comulgues en pecado mortal, no se puede. Porque vas a ofender a la santidad misma dentro de ti. No puedes hacer eso. ¿Cómo vas a hacer eso? Ah, y ahora se puede uno divorciarse y casarse y comulgar igual. No, no se puede. Porque estás en pecado, no se puede hacer eso. Sí, dicen que sí, porque... No me importa que digan que sí. Me voy a fijar al catecismo. A ver qué dice el catecismo. No, no se puede. Y ahí nos quedamos tranquilitos. ¿Eh? Y vamos a pedirle al Señor que venga pronto. Ven, Señor, pronto, porque vienen pruebas muy fuertes, pero al final el Inmaculado Corazón triunfará. Cuando parezca que todo está perdido, ahí viene el triunfo, porque sería fácil triunfar contra un grupito de 10 personas que están, no dicen nada, pero triunfar contra la generalidad del mundo en opiniones que se han hecho casi comunes y que parece que todo se va a hundir, eso es un triunfo. Cuando parezca que todo está hundido y perdido, ahí vendrá el triunfo del Inmaculado Corazón y un tiempo de paz. Un tiempo de paz que nos prepara la venida de Jesús. Porque aquí también dice, en la lectura, no traje, mañana lo voy a leer, cómo hay que esperar la venida de nuestro Señor, porque cuando Él venga, ¿encontrará sobre la tierra? ¿Encontrará fe, dice Jesús, en la tierra? Y eso que empezaba la iglesia. Cristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿O estará toda una crisis? No falta mucho tiempo para que Jesús venga. Porque estaba profetizado que iba a venir y pasaron 2000 años. Y llegó en la plenitud de los tiempos. Y cuando llegó, pasaron 2000 años. ¿Y qué estamos esperando? La tercera parte y última, que es su segunda venida. Cuando venga, no sabemos. Pero sí estamos en la etapa tercera. Porque estamos esperando la venida y por eso la iglesia siempre dice en la misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, porque es lo que estamos esperando. Ahora, cuando Él venga, no crean que nos va a cortar la cabeza todo, no, si no es. Cuando Él venga, va a triunfar sobre todos y va a ser el juicio universal de todas las cosas solemnes y el juicio particular que corresponda quedará manifiesto de nuevo para los que queden todavía con vida. Vamos a pedir la gracia entonces de la oración constante aquí, orad sin cesar, no se cansen para que triunfe el ejército, para que la iglesia triunfe, que no se nos bajen los brazos, sobre todo en el sínodo, termina el 26, creo, ¿no? La otra semana. Así que ahora más que nunca, porque la última semanita es cuando se empiezan a escribir las cosas y se tienen que empezar a aprobar. Aunque se tomen un tiempito más largo para corregir, pero de todos modos, recemos mucho por nuestra querida, amada iglesia, cuya cabeza es el Papa, siempre lo será, y cuya cabeza aquí es Monseñor Fabio, porque es el obispo de aquí, el arzobispo, y el obispo auxiliar José Luis Mendoza. Siempre lo serán mientras estén siendo las autoridades aquí. Rezamos por ellos para que tengan también la fuerza, la lucidez y el coraje de la defensa de la fe. Que así sea.